Andalucía, 1 de la madrugada. Noticias. Todo está ya preparado para las elecciones municipales de mañana domingo. Más de 6 millones de personas están llamadas a las urnas en Andalucía para elegir la formación de los ayuntamientos. Se han habilitado 3.800 colegios electorales en las 8 provincias y un dispositivo especial de seguridad que va a movilizar a más de 13.000 agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil. Informa Olga Moya. En total se han habilitado 10.000 mesas electorales en casi 4.000 colegios que serán atendidas por más de 30.000 personas. La coincidencia con la romería del Rocío ha llevado a que muchos andaluces hayan ejercido su derecho al voto por correo. Según ha explicado el delegado del Gobierno, Juan José López Garzón, este tipo de voto se ha incrementado de forma considerable, sobre todo en Huelva y Sevilla. En el año 2003, las elecciones municipales, los votos que se aceptaron fueron 72.263. Eso supone un incremento del año 2007 respecto al año 2003 prácticamente del 80%. El dispositivo de seguridad para la jornada del domingo se ha reforzado con 4.535 miembros de la Policía Nacional y 8.855 agentes de la Guardia Civil. Todos los ciudadanos podrán conocer los resultados del recuento en tiempo real por Internet y por vez primera... Quienes lo hayan solicitado podrán recibir por SMS en sus móviles algunos datos. Secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda. Los resultados provisionales serán difundidos por Internet en la página web www.locales2007.mir.es. Allí podrá verse también y a la vez el nivel de participación. Canal Sur Radio va a realizar durante toda esta jornada una programación especial para que los oyentes estén puntualmente informados de todas las incidencias y vayan conociendo los resultados al minuto. Más cosas, el Ministerio de Defensa considera que un desprendimiento del terreno ha podido ser la causa del accidente que ha costado la vida a un soldado español en Afganistán. Un vehículo volcó mientras realizaba un reconocimiento. Un sargento de 31 años ha muerto y 2 soldados más han resultado heridos leves. Sus restos mortales van a ser repatriados cuanto antes. Se eleva ya a 83 el número de soldados españoles fallecidos en Afganistán. Y 2 jóvenes granadinos han salvado la vida la pasada tarde a un inglés de 27 años que se estaba bañando en la playa de Cantarriján, en Almuñécar. Se encontraba a 400 metros de la orilla y no podía regresar. Los jóvenes no dudaron en lanzarse al agua, primero en canoa y luego a nado. Lo explica Pilar Limón, portavoz del 112. Vieron a esta persona que parecía presentar, pues que no podía volver a la zona de la playa y no dudaron un momento en introducirse en el agua con la canoa, lo que ocurre que a mitad de camino pues se dieron cuenta que no podían continuar con la canoa y sin dudarlo en un momento pues se echaron al agua a nado con los chalecos salvavidas y fueron a buscarlo a nado y lo llevaron a la orilla. Más de 12 horas han tardado las hermandades filiales en presentarse ante la hermandad matriz de Almonte, en la aldea almonteña, la Virgen del Rocío. Las últimas en hacerlo han sido la gaditana de San Fernando y la sevillana de Palomares del Río. Ahora se está rezando el rosario. La jornada ha transcurrido sin incidentes. Desde que se puso en marcha el Plan Romero, se han producido más de 1.100 asistencias sanitarias, de las que 4 han sido de pacientes que se encontraban en estado grave. Además, 9 caballos han muerto, 3 en el camino y 6 en la aldea. En los deportes, el Sevilla no puede fallar hoy ante el Zaragoza si quiere seguir optando a la Liga tras la victoria del Barcelona y del Real Madrid. Una jornada, por lo tanto, que obliga a los sevillistas a contar con un triunfo si quieren seguir optando al campeonato de Liga. En cuanto al tiempo, mañana va a ser una jornada más estable, con cielos poco nubosos o despejados. Solamente hay riesgo de precipitaciones débiles en el interior oriental. Las temperaturas van a subir ligeramente. Es la 1:04 de la madrugada. Canal Sur Radio. Servicios informativos. El mundo contado en andaluz. Siente el Rocío con Canal Sur Radio. La emoción, los sentimientos, la marisma, el camino, el paisaje y el alma de una devoción centenaria. Un año más, Andalucía peregrina al Rocío. Y su radio va con ella. Durante todo el fin de semana, conexiones permanentes con la aldea. Y el domingo, a partir de las 12 en punto, programa especial dedicado a la procesión de la Virgen. Vive con Canal Sur Radio, el Rocío de verdad. Canal Sur Radio, la voz de Andalucía. Atención a la jugada. Hoy domingo, a partir de las 4:30 de la tarde, fútbol en Canal Sur Radio. Sigue las incidencias de la jornada deportiva con información en directo de los resultados en primera y segunda división. Con información puntual del resto de la jornada y de los resultados de los equipos andaluces de segunda B y tercera división. Esta es la jugada. Conduce Jesús Márquez. Canal Sur Radio. La voz de Andalucía. Será puertas están llenas de la misma realidad.